Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. En el día de hoy nos visita el sexólogo Cruz Yáñez, quien tendrá un conversatorio con docentes, personal en general, representantes y próximamente con estudiantes en el marco de la Semana de la Sexualidad y VIH. El objetivo de la tertulia que desarrollamos con los docentes, los padres representantes, es descubrir la complejidad, dificultad y costo que tiene la prevención, no del VIH-SIDA de forma aislada o separada, de la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y los embarazos en adolescentes, los embarazos no planificados y no deseados, la problemática del aborto y otros problemas que tocan el tema sexológico. Eso hay que hacerlo de forma integral, global, general, y de allí que estamos motivando para hacer una capacitación de horas a todo el personal de docente, administrativo, obrero, a los padres y representantes, porque así podemos crear una cultura en la que se hable de sexo de manera adecuada desde la familia, la escuela, y que tengamos la capacidad de que los niños puedan navegar por todas las redes sociales y poder determinar ellos con el filtro que se desarrollaría en su conciencia y en su mente de que hay pornografía, hay violencia sexual a nivel de las redes sociales, de los videos, de la película, del cine pornográfico, y que entienda que el sexo es un gran valor y está dentro de los derechos humanos, la salud sexual y la educación sexual. Reportó para Voces Escolares Luz Claire Moreno, desde la Escuela Bolivariana Pedro María Morantes, en San Cristóbal, Estado Táchira. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira.